recepción de bienvenida nosotros a llamarlo. Hoy tenemos la visita, gratísima visita de Omar Rugló, que como ustedes ya conocerán, ha sido intendente de la Ciudad del Sur y es candidato a senador provincial por la séptima sesión electoral. Y por supuesto, al vasco Florencio Mendiguren, quien seguramente puede aportar mucho más que nosotros acá respecto de su visión de la economía, del camino que está siguiendo nuestro actual gobierno. Así que los dejo un poco en contacto con él. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar nuevamente en Saladillo y contarles que con Ricardo Lizalde teníamos especial interés y con Liliana Ayuín, que Vasco de Mendiguren viniera a nuestra zona, a nuestra región, a dejarnos su mensaje en esta etapa donde estamos difundiendo las propuestas de un país, porque es muy importante que podamos debatir cómo generamos nuevamente un modelo que sea virtuoso, económico y social, que permita a Argentina volver a crecer, lograr un proceso de desarrollo sustentable, recomponiendo la estructura productiva, generando empleo y logrando sumar valor a nuestra producción. Esta es una zona con mucha producción. El desafío es generar, sumarle valor para generar empleo, para que nuestras comunidades puedan crecer y fundamentalmente los chicos jóvenes no tengan que irse, puedan encontrar acá trabajo, puedan encontrar una buena calidad de vida y en definitiva Argentina pueda salir adelante y evitar estos procesos interrumpidos permanentemente por crisis recurrente, ¿no? Siempre venimos de etapas de recuperación, después caemos, volvemos, rebotamos, caemos. Bueno, desde un país con los equipos técnicos que lidera Roberto Labaña y que integra José Ignacio de Mendiguren, que es un hombre que ha dado testimonio permanentemente de su compromiso con el desarrollo nacional, como empresario, como funcionario público, ministro de la producción, el primer ministro de la producción de Argentina, como legislador nacional, siempre comprometido con la agenda del desarrollo productivo. Así que es un gusto que esté Vasco en la región y fundamentalmente creo que para usted es una muy buena oportunidad para que él pueda dejar su mensaje. Vasco, sí, vivimos una etapa de reprimarización de la economía. ¿Cuán irreversible es? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar poder volver a lo que tiene que ser? ¿Y en qué situación estamos? Bueno, creo que precisamente estás en la tecla, ¿no? Que lo que yo creo que es el problema que hoy nos puede llevar de continuar por este sendero económico, que es a primarizar la economía argentina. Primarizar la economía argentina significa que cada vez nos convirtamos más en exportador de poroto, de soja, exportador de trigo al 90% y no de pastas y galletitas. Este es el modelo más claro. Para salir de eso, o mejor dicho, ¿qué nos llevó a eso en otras etapas de la Argentina? Para recordarlas más, si bien fueron varias, hay dos que se caracterizaron mucho. Uno que fue Martínez Dios, en la década ya algunos de los jóvenes ni saben quién era, y el otro día fue la convertibilidad, que era el eje que de la política económica en ese momento. La bicicleta financiera. Era una Argentina que el único negocio existente era especular, colocarse a tasa de interés, y por supuesto, eso que atenta contra los modelos productivos. Recién decía Oscar que marque cuál es el problema grave de la Argentina, el que permanentemente nos lleva a las crisis recurrentes, que es la falta de dólares. Y cuando viene la falta de dólares, viene la crisis. Esa es la Argentina eterna. ¿Y eso por qué se debe? Porque vos planteaste, Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Es decir, hoy Argentina tomamos todas las exportaciones y exporta a razón de 400 dólares la tonelada. Sumamos todo, ¿cuánto da el promedio? 400 dólares. Cuando miramos las importaciones, hacemos el mismo proceso y da 1.600 dólares. ¿Qué quiere decir? Es una economía primaria. ¿Esta economía era viable? Sí, en el siglo XVIII, sí. siglo XIX, es la viable. ¿Por qué? Porque exportábamos el grano de maíz, exportábamos el grano de trigo, importábamos toda la bombacha de los gauchos, se podía, éramos 4 millones de personas. Entonces ese modelo cierra. A países más chicos le puede cerrar. Un país con 20, con 40 millones de habitantes es imposible. Planteábamos recién en la radio, nadie puede creer que Argentina, con su territorio, la extensión, sus economías regionales, la cantidad de producción, emprendedores que tengan, exporte 10.000 millones de dólares al año menos que Chile. Chile, como vieron, un ladrillo de canto, finito, así. ¿Y nosotros por qué? Bueno, porque en vez de exportar biocombustible o la soja transformada en proteína, exportamos por otra soja. Bélgica exporta trigo por 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas Bélgica exporta en trigo. ¿Pero por cuánto? Por 3.100 millones de dólares. Argentina exporta entre 8 y 10 millones de toneladas de trigo. ¿Por cuánto? No llegamos a 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Bélgica el 90% de lo que exporta lo hacen galletitas y pastas. Y nosotros el 90% de lo que exportamos lo hacemos en cereal. ¿Para qué otro haga las galletitas y las pastas? Recién también comentábamos, cuando un europeo, un americano, ve un grano de trigo o un grano de maíz, lo que está viendo no es ese grano, está viendo cuánto biocombustible hay en ese grano de maíz, cuánta proteína puede haber en ese grano de maíz. Lo mira así, no se le ocurre mirarlo como un grano. ¿Y por qué? ¿Tienen la plata para hacer la proteína? Sí. ¿Tienen la plata para biocombustible? Sí. ¿Qué es lo único que no tienen? ¿Qué es lo único que no tienen? Ese grano. Ni lo tienen ni pueden tenerlo. Porque para ello hay que tener tierra y agua que no tienen. Entonces es inexplicable cómo la Argentina, nosotros, que somos los que tenemos lo único que los demás no pueden tener, se lo demos al otro para que el otro agregue el valor, pague los altos salarios. Entonces, si esto no se cambia, te termino con esto. Sí. Hay que decirlo con toda claridad. Argentina cierra exportando 20 millones de argentinos. O hay que decirle al mundo, y nosotros convencernos, vamos a tener crisis cada 10 años porque no nos van a alcanzar los dólares que nos dan vendiendo el poroto, y que vamos a tener que contentarnos con ser un país que compita en el mundo por bajo salario, nada más. Esto es así de simple, por eso es así lo que tenemos que plantearle al gobierno actual o al que sea. Por este camino de la bicicleta financiera, cada vez que se instaló, salimos de dos formas, mal o peor, nunca bien. Escuchamos este diagnóstico cada vez que se dan estas crisis recurrentes. Ahora, ¿dónde radica el problema de fondo? ¿Es de matriz cultural, de conducta, de comportamiento, de criterio, de conciencia nacional? ¿Por dónde pasa el tema? No, acaba de decir el último. A ver, primero entender el problema, porque no todo el mundo entiende. Cuando viene la crisis, ustedes fíjense, cada vez que viene una crisis, el debate lo van a... Nosotros estamos planteando un debate distinto. Cuando viene la crisis, yo siempre digo, aparecen dos clubes, dos, siempre lo mismo. El club de los devaluadores, que dicen esto se arregla devaluando, cosa que no es así, porque devaluando no arreglamos la infraestructura. O el club de los endeudadores, que es el que tenemos ahora. ¿Qué dice? Tenemos déficit, vayamos a buscar plata al mundo para salvar el déficit. Ahora, el problema, ¿cuál es? Cambiar la matriz productiva. Nuestro problema es el subdesarrollo. Nuestro problema es lo que vos planteaste de entrada, la primarización de la economía. Si yo tengo claro eso, si la política tiene claro eso, todos los caminos que vamos encarando va para corregir eso. Entonces, lo primero que no puedo hacer es endeudarme sin generar riqueza, porque no tiene capacidad de repago. Y cuando esa deuda no tiene capacidad de repago, porque el que tiene que producirla, los chanchos, los cerdos, las economías regionales, para ponerle un ejemplo, no arrancan, Argentina pasa a depender del flujo internacional de capitales. Perdemos el dominio, la gobernabilidad de nuestra economía. ¿Por qué? Porque no podemos generar esa riqueza. Venimos de un balotaje que fue ganado por 2 puntos por el gobierno. Ahora, en estas próximas PASO y las de octubre, se habla de que estaría la situación o 65-35 o 70-30 en cuanto a la oposición al gobierno. Se siguen anunciando situaciones que van a pasar en octubre. Reforma jubilatoria, fútbol para todos, todo va a ser en octubre. Ante un resultado de esa característica, ¿se puede seguir avanzando en el ajuste? ¿Puede seguir el gobierno avanzando en el ajuste? Mire, nosotros, en el equipo, vamos a hacer casos concretos, como a la gente le gusta entender, el problema concreto de equipos concretos. Nosotros decimos lo que pensamos y con quién lo vamos a hacer. A nosotros, a mí me tocó ser ministro de la producción para agarrar la brutal crisis que dejó el 2001. Lavagna era ministro de Economía, Aldo Piñanelli, presidente del Banco Central. Había un joven de 28 años, digo siempre, que manejaba el principal presupuesto de la Argentina, era Sergio Massa en el ANSES. Y agarramos una crisis terminal, 18 monedas circulaban en la Argentina, el club del trueque, el peor default de la historia de la humanidad, los bancos cerrados, 5 presidentes en 10 días. Y una crisis que era inédita, no había una biblioteca donde ir a buscarla, qué había pasado. ¿Qué es lo primero que nos planteamos? Primero evitar cualquier nuevo invento, ¿no? ¿Se acuerdan? La dolarización de la economía, la banca. Pero lo otro, que ese era el gran debate, era... ¿Qué priorizábamos? ¿El ajuste de las cuentas o el arranque de la economía? Fue un gran debate de aquel gobierno de Duhalde. Por eso Duhalde por primera vez crea el Ministerio de la Producción. Porque quería debatir entre el contador, la economía y la producción. Uno tiene 2 formas de bajar el gasto. Bajando el gasto o subiendo la facturación. ¿Correcto? Que el país genere más. Bueno, ese debate fue a fondo. Ganó los que decíamos que primero había que arrancar para poder arreglar. Un país que no arranca, el déficit fiscal es infinito, porque no arranca. El gobierno, ¿qué dice hoy? Son 2 planteos distintos. El gobierno dice, primero arreglo la macroeconomía y después por naturaleza crezco. Primero saneo la moneda y de ahí por naturaleza crezco. Nosotros decimos al revés, es creciendo que arreglo la macroeconomía o es creciendo que saneo la moneda. Son 2 visiones totalmente distintas. Ahora, bueno, es en buena fe que creen así. Stutzenegger, a mí no me cabe duda que él cree de buena fe, porque es una buena persona, que ajustando un día va a aparecer el crecimiento. También lo creía en el 2001, cuando era el viceministro de Cavallo, y ustedes recuerden, se creía que íbamos a salir de la crisis de la convertibilidad sacándole el 13% a los jubilados. Lo hacía de buena fe, me imagino. Ahora, la garantía era decirle a los acreedores externos, yo les garantizo del sueldo de los jubilados que van a cobrar. Y primero, ¿se acuerdan? Le sacaron el 13. Pero si el 13 no hacía falta, había que sacar el 20. Y si el 20 no alcanzaba, había que sacar el 30. ¿Entendemos de qué hablamos? Ahora, ¿le sacábamos al mismo jubilado el 30% de la cuota del teléfono, del gas? Ah, no, esa lo pagaba pleno y le sacaba. Entonces, es una concepción, para mí, equivocada. Volvemos como terminamos. Ustedes miren lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. En la crisis del 2008, Estados Unidos salió expandiendo la economía. Ya está creciendo el 2,5%. Europa, que son dos Europas, Merkel y compañía, dijimos, no, vamos a salir ajustando. Miren Grecia. Hace 7 años que está de ajuste en ajuste y lo único que crece es la tensión social. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? Clara. A ver, si tenemos que poner caras para entenderlas, ¿pues qué hizo el último gobierno? El último gobierno cebó la demanda, que es muy importante, pero ahuyentó la inversión. Conclusión, demanda. Si no la acompaña la inversión, se va a precios, se va a la inflación y se cae la economía. ¿Qué hizo este gobierno? El péndulo. Se fue al otro extremo. Idolatra la inversión, va a venir la inversión y abandonó el consumo. ¿Cómo va a venir una inversión a una economía que no hay consumo? ¿Cómo va a venir una inversión a una economía que sea chica? ¿Cómo va a venir una inversión productiva, estoy hablando? Cuando ve que cada fin de semana largo hay 14 colas, kilómetros de cola para cruzar a Chile hasta para comprar el pan. ¿Cómo va a haber producción si ven que un país agrícola como el nuestro importa cerdo de Dinamarca, exporta pollo de Brasil, y espárrago de Bélgica. Lo primero que dice, che, acá hay algo que no anda. Y lo que no anda, bueno, es, lo podemos charlar después. Entonces, perdón, ¿qué es la diferencia entonces a eso? Que hay que compatibilizar. No hay inversión sin consumo y no hay consumo sustentable sin inversión. Y acá ustedes, señores, clarito, tienen tres caras que significan. Schwarzenegger, Kicillof Moreno o la Maña. Ahí están las tres caras de lo que significa cada uno. Y este equipo que hoy les está diciendo que hay que salir produciendo, no es que lo dice, lo hicimos. Yo quiero decirle que del año 2002, en el mismo año 2002, gracias a todos los pequeños y medianos productores que estaban latentes, Argentina generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y al año y tres meses, este gobierno ya lleva casi un año y seis, de agarrar esa crisis tremenda que les dije recién, ese gobierno entregó un país en paz, votando el 70%, en el 2001 había votado el 40%, creciendo al 7%, con 3% de inflación, le dejó 5 ministros, 38 secretarios de Estado, y todo ese proceso sin una sola denuncia ni sospecha de corrupción. ¿Fue posible? Obvio, pero ¿por qué? Porque estaba ese activo productivo en la Argentina. Esos emprendedores estaban en la Argentina, pequeños y medianos industriales, agropecuarios. ¿Pero qué hizo ese gobierno? Más que aplastar. Liberó la energía productiva que tenía la Argentina. Hoy, esta política de ajuste, más que liberarla, nos está poniendo un bloque de hormigón arriba. Entonces nosotros, ustedes han sabido, hemos tenido una oposición responsable. Una oposición que llamamos la nueva política. ¿Por qué la nueva política? Aquella que quiere ganarle al adversario, pero a través de una propuesta superadora, no buscando su fracaso. ¿Ustedes saben? En esta época se está especulando mucho sobre el tema del modelo anterior, este nuevo modelo de ajuste, y se dice que si íbamos o nos quedábamos con el modelo anterior, terminábamos hoy como Venezuela. ¿Eso es así realmente? A ver, primero no lo creo. Y vamos en un tema, porque lo veo al gobierno ahora. El gobierno le ha gustado la confrontación, yo creo que se equivoca, le ha gustado, le tomó el gustito a la grieta. Esto es peligrosísimo, porque después no se recurre. Y para mí, ¿por qué ponen la grieta? Porque no le encuentran el agujero del mate, no le encuentran la solución a los problemas que tenemos que resolver. Entonces, miramos para atrás, todo el día está asunto con Cristina, y es así. Primero, si Argentina no fue a Venezuela, es porque Argentina es madura, vota, y no pasa lo en Venezuela. Y si alguien cortó definitivamente esa posibilidad, fue Frente Renovador en el año 2013. Que ahí había que tener coraje para decir, si hay un proyecto de Cristina Eterna o hay un proyecto de reforma constitucional, lo paramos nosotros, ganándole por 10 puntos al gobierno nacional y al gobierno provincial. Y el actual gobierno, el PRO, no pudo ni armar una lista en la provincia de Buenos Aires, vino una lista nuestra. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Argentina no está para eso. La Argentina vota, y cuando el oficialismo de momento perdió, no hizo ninguna asamblea ni constitucional, nada, aceptó la pérdida, podemos decir que no le entregó el bastón, si querés, pero hubo una democracia, funcionaron las instituciones, se votó, se entregó el poder, no se intentó cubrir. Entonces, estamos lejísimos de Venezuela. Entonces, no asustemos otra vez, ¿no es cierto?, sobre que o me votan a mí o es la catástrofe. Entonces, nosotros por eso no entramos en eso, creemos que la gente tampoco ha entrado en la polarización, y sí en lo que entramos es en dar soluciones concretas, diciendo con qué equipo, y cómo nosotros notamos que la Argentina tiene hoy el triste récord de tener la diferencia más grande entre la realidad y la potencialidad. Sí. Recién hablabas un momento de producción y la necesidad de generar valor a lo que se produce. Ahora, ¿no se puede porque no tenemos la capacidad o porque no se quiere? ¿Cómo lo ve usted? Hay un poco los dos. Primero, con este modelo es imposible, ¿no? Es decir, cuando vos comparas, vamos acá está la cordillera de los Andes, digo por Chile, que van todos a comprar. Yo tengo una pyme que está acá en Mendoza, ¿está? Y tengo la misma pyme produciendo lo mismo acá en Chile, en fruta, en manzana, en lo que vos quieras. Este de acá, el argentino, tiene el doble presión tributaria que este que está acá. Este que está acá en Argentina tiene la tasa de interés 4 veces la tasa de interés que paga este que está acá. Este que está acá en Argentina paga el doble de flete que este que está acá. Este que está en Argentina paga más en la seguridad del camión para que no se lo roben, que este que está aquí en el flete, perdón. Entonces, cualquiera que mira eso, dice, ¿cómo lo vas a hacer competir? Primero arreglémosle la macroeconomía. Por más que este señor sea dentro de su fábrica, de su taller, haga lo que haga, ¿cómo hace para compensar esto? Entonces, lo que yo tengo que hacer como gobierno es ponerle una mano en el hombro a este señor y decirle, mira, hermano, el problema no es tuyo, es macroeconómico, es nuestro. Macri dijo, la inflación es responsabilidad nuestra. Muy bien. No te lo voy a poder arreglar en un año, pero no bajé los brazos. Vamos a hacer un camino, porque si vos bajás los brazos, el productor de ciruela de Mendoza, de vino de Mendoza, de fruta del Río Negro, ¿con qué voy a pagar la deuda que estoy contrayendo? Así de simple. Ahora, si yo me paro y le digo, ¡sos competitivo! Y le abro la importación, es una señal espantosa. Pero esto ya lo vivimos, no es nuevo, Por eso cuando uno dice, cambiemos. Yo, señores, con todo respeto, esto más que cambiemos, me parece, sigamos. Pero sigamos con políticas que ya hicimos en la Argentina. La bicicleta financiera, cada vez que se instala, saben que, le dije, oh, no fue mal o peor para salir. Y primero cae la industria, y atrás va el campo. En el 2001 yo era, antes de ser ministro, era director del Banco, Nación. Conocía la deuda del campo a la perfección. Teníamos 13 millones de hectáreas hipotecadas en el campo. Teníamos 200.000 productores quebrados en el campo. ¿Por qué? Y miren los precios relativos. Con el retraso cambiario, ¿a qué llegamos? Yo en el año 2001, para comprarme un S10, una chata, tenía que vender 310 toneladas de trigo. En el año 2002 me la compré con 98. ¿Está claro? Cuando viene, y el campo, recordemos, que estábamos generando la segunda cosecha récord histórica en el año 2001, que manejábamos la tecnología de las más modernas del mundo. No teníamos retenciones, era una situación ideal, pero con esa macroeconomía el resultado era 13 millones de hectáreas hipotecadas. Entonces yo pregunto, la verdad, no miremos la foto del campo hoy. Yo quiero mirar la película. En un año, yo también tuve un acuerdo con la quita de retenciones. En un año, precio de la carne, ¿cuánto subió? 9%, yo no sé últimamente, porque movió ahora. Los costos subieron el 30 y pico%. Anda a hablar con un productor porcino, anda a hablar con un productor avícola. Le aumentaste los costos en dólares en un año el 33%. ¿Cómo querés que exporte? Y ese señor ve que en vez de entenderlo, decir, che, cuando te saqué las retenciones te aumenté el 20% el costo del maíz, pero además te aumenté los combustibles, además te aumenté el precio, y en el mundo te descoloqué con el 30%. No, le abrí la importación. Entonces ahí pienso que es no entender el problema. Ir a una economía primarizada, porque ya no podemos ni poner un grano de maíz en leche. ¿Cómo está la industria láctea? Cayó el consumo de leche, estamos importando parte de leche en polvo. Entonces, lo que no encaja a los sectores productivos, por ende al país, es el modelo de la valorización financiera. De Benigüe, sí. Cuando usted fue presidente de la Unión Industrial Argentina, se caracterizó porque se acercó mucho al gobierno de Cristina Kirchner, sí. Que hasta ese momento había tenido problemas con ese sector. Sí, sí. Me llevé muy bien. ¿Cómo fue la técnica que usó para acercarse? Yo tuve una muy buena relación con la presidenta Kirchner como presidenta de la Unión Industrial Argentina. Primero, como presidente de la Unión Industrial Argentina, yo tengo la obligación, ¿no?, de tener, en función de la representación que invito, la mejor relación posible con el gobierno que eligió la gente. Mi interlocutor no podía ser Pepe Mujica o, no sé, o Dilma Rousseff. Y con la presidenta me llevé bien, en temas productivos, yo compartía todo. Yo tuve dos conferencias industriales en ese periodo mío. Una se llamó del crecimiento al desarrollo económico, año 2011. Que no es lo mismo crecer que desarrollarlo. No es lo mismo generar, si la soja sube a $600, crecemos. Ahora, si no la transformamos en biocombustible, no damos empleo con esa soja, no nos desarrollamos. Y la otra se llamó el péndulo argentino o el salto al desarrollo. Como dicen los muchachos, vamos a volver a repetirnos y lo vamos a este extremo o nos quedamos acá. Vino Cristina a esa conferencia industrial y ahí ella habló ese día, que había comprendido mi discurso, y habló de la sintonía fina. No sé si se acuerdan, dijo, ahora tenemos que hacer la sintonía fina. 2011, ¿cuándo fue que ganó con el 54%? En 2011 la presidenta gana con el 54%, poder político enorme. El país creció al 7%, maniobra para poder corregir las cosas enorme. Se habían ido 4.000 millones de fuga, 55.000 de reserva. Y al otro año agarra Moreno, pone un cepo, pone todo, nos fuimos al demonio. Me enojé mucho. Y se lo dije en la cara, le dije a Guillermo, cuando yo fui ministro, Guillermo Moreno fue un secretario mío. Yo no quería en mi equipo, pero ordenado. En ese momento se le subieron, pasó a ser... Y yo decía, Guillermo, los instrumentos mal utilizados, vos vas a invalidar el instrumento. No podemos seguir creciendo en la demanda si vamos a ahuyentar la inversión. Vos te sentabas con él y te decía, si no te gusta lo que te digo, tirame la llave que la empresa te la manejo yo, ¿viste? Bueno. Entonces, pasó lo que iba a pasar. Vos no vas a traer a caballo de vuelta. Yo sí te dije, la década pasada no fue ni ganada ni perdida. Para mí fue una década partida. 2002, 2010, con tres motores fundamentales, que son los que hay que volver a poner, y que los tres están perdidos hoy, que era el tipo de cambio competitivo, la baja inflación y los superávit que tenemos. Con eso, la industria creció el 110%. El campo creció un montón, los servicios crecieron, 55 mil millones de reservas habiendo pagado 10 mil. En el año 2007, el problema de la Argentina era administrar el exceso de dólares que generaba la economía. ¿Qué pasó después? La inflación, del 3 la llevamos al 30, escondimos el INDEC, rompimos el termómetro. El superávit fiscal del 5% pasó a ser déficit fiscal del 5%. Y el tipo de cambio competitivo... lo perdimos con la inflación. Entonces,